www.cuscatlicenseadministrativa.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Sociedad. Alberto Fernández analizará con Rodríguez Larreta la situación de los niños en el aislamiento social. El presidente aceptó que es perturbador para los menores estar encerrados las 24 horas. Y este tema será uno de los que hoy miércoles evaluará junto al jefe de gobierno porteño y a un grupo de especialistas. Así lo adelantó poco antes de que el gobierno de la ciudad informara que estudia la posibilidad de extender a los 2 días del fin de semana las salidas recreativas con chicos. Además, en diálogo con Radio Metro, Fernández reconoció que las urgencias que se deben afrontar son múltiples. El acuerdo es uno de los temas, pero también me urge el hambre de la gente, también me urge el señor del gimnasio, también me urge el comerciante, también me urge el profesional independiente, todos me urgen. Lo único que me está sobrando son problemas, esta es la verdad, es lo único que me está sobrando. Y estoy tratando de hacer frente a todos, con el mejor criterio, con la mayor sensatez, con la mayor racionalidad. Estoy tratando de que podamos hacer frente a todos y que bueno, finalmente todo este esfuerzo nos sirva a todos. Eso. La Corte Suprema levantó la feria de juzgados y tribunales federales en varias provincias. Los distritos involucrados son Corrientes y Tucumán, además del levantamiento parcial en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, San Luis, Mendoza y Córdoba. La medida fue dispuesta a través de una acordada con la firma digital de los 5 miembros del máximo tribunal. Los gobernadores de La Pampa y San Luis se reunieron por primera vez desde la cuarentena. El puntano Alberto Rodríguez A viajó hasta la localidad de Santa Rosa para reunirse con su par de La Pampa. Así se expresó al finalizar la misma el mandatario pampeano Sergio Cilioto. Venimos de una reunión de trabajo, como le gusta decir a Alberto, soñando en cómo seguimos vinculándonos y estuvimos tratando el tema de las telecomunicaciones, los avances tecnológicos, laboratorios de medicamentos, el Banco de La Pampa. ¿Cómo avanzar en este mismo convenio que tiene una cosa muy importante? Que no solo decidimos que haya un territorio común, donde no haya trabas para pasar de una provincia a la otra, sino que también estamos avanzando para presentar en poco tiempo más una propuesta conjunta al gobierno nacional para que nos permita habilitar el turismo interno. Internacional. Recomendaron desacelerar la salida de la cuarentena en América, el nuevo foco de la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud así se expresó un día después de que en todo el mundo se registrara una masiva reanudación de actividades inédita desde el comienzo de la pandemia. No abran demasiado rápido o corren el riesgo de un resurgimiento del COVID-19 que podría borrar las ventajas obtenidas en los últimos meses, afirmó la directora de la OPS en un mensaje dirigido a los gobiernos de América. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3, más vivos que nunca. Ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo, después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y tres minutos. Muy buen día, gente. Arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con Agenda Propia. Saluda a Lucas Molinari en la puesta en el aire y musicalización, como cada mañana, Manu Rivas. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazás. Arrancamos el programa aquí en la ciudad de Buenos Aires y con Urbano, como siempre, desde la cooperativa Gráfica Patricios, empresa recuperada, con una temperatura de 8 grados 5 para este miércoles, máxima 16. Y en el día de hoy, Página 12 pone en tapa, hace 5 años se hizo la primera marcha y la Argentina no volvió a ser la misma. Las hijas del Ni Una Menos. A pesar de que el femicidio sigue siendo una pandemia, miles de mujeres vieron cambiar sus vidas. Hoy no puede haber marchas, pero el colectivo reactualizó sus reclamos y los corporiza en La muerte evitable de Ramona Medina. Por su parte, el diario Clarín pone como tema del día: permitirían abrir negocios de indumentaria y salir a correr de noche en la ciudad de Buenos Aires. La foto de tapa de Clarín tiene que ver con lo ocurrido ayer en Villa Crespo, justamente en el día de los bomberos, explosión y muerte. Fallecieron 2 bomberos de la ciudad de Buenos Aires. Este 3 de junio pone La Nación en tapa el siguiente título: Larreta y Kicillof acuerdan una cuarentena diferenciada en el área metropolitana. La ciudad pedirá habilitar más comercios de cercanía y el running nocturno. Acá utiliza una palabra sajona. El running nocturno. Se alcanzó un nuevo récord diario de 904 contagios, la mayoría en la provincia de Buenos Aires. También el encierro derrumbó en mayo la recaudación impositiva, subió 12,4%, pero con una inflación del 45%. Esto cuenta entonces datos tributarios del diario La Nación. Y otro título del diario de los Mitre da cuenta de lo que pasa en el país del norte. La tensión racial y la violencia profundizan la polarización en Estados Unidos. La tensión racial. ¡Qué bárbaro! Bien, gente, 8 y 8 minutos. Así arrancamos, como siempre, con los diarios a nivel nacional, y en instantes vamos con la agenda propia. Para comunicarse con ustedes y nosotros está el WhatsApp, el 15 50 12 3589. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Si en cuarentena estás en situación de violencia por motivos de género y necesitas irte de tu casa, hay alternativas. Comunicate, escribinos por mail a linea144@mingeneros.gov.ar o por WhatsApp al 112-775-9047 o 9048. La línea 144 no es solo una línea telefónica. Argentina Unida. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Argentina Presidencia. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. 8:09. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va, compañero? Muy buen día, Luquita. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Bueno, vamos con las informaciones porque hay mucho en el día de hoy, Manu. Muy cargado viene. Te cuento con la novedad que se negoció en el tema colectivo. ¿Te acordás que para hoy, 3 de junio, se esperaba de una parte de la UTA, Unión Tranviarios Automotor, un paro? Bueno, finalmente el Ministerio de Trabajo se sentó al opositor, a Roberto Fernández. Hablamos de Miguel Ángel Bustinduy, que, bueno, según el portal Infogremiales, se logró destrabar el conflicto. Los choferes de las provincias del interior y larga distancia van a cobrar el 100% de sus salarios y quedó sin efecto la huelga que estaba anunciada para hoy en el área metropolitana, sobre todo, según nos informaban, en las líneas de DOTA, que es donde más fuerza tiene este dirigente de la agrupación Palacios, que es opositora a Roberto Fernández en la UTA. Así que quienes estaban viendo si iba a haber o no paro de colectivos, se ha suspendido, se ha llegado a un acuerdo. Y el dato político que la oposición a la UTA se ha sentado en la mesa de negociación junto, obviamente, a las empresas. Estamos hablando de empresas a nivel nacional porque es un conflicto. Bueno, en Rosario estaba habiendo conflicto, también en Córdoba. Así que, bueno, ampliaremos, pero queríamos dar esa información. Luego, Manu Rivas, el dolor de lo ocurrido en el día de ayer en Villa Crespo. Uh-huh. La muerte de dos bomberos en su día. Sí, no, una picardía, la verdad, una tragedia, una lástima. Se trata del subcomisario Ariel Vázquez y Maximiliano Firma Paz. Maximiliano, por lo que estuve viendo en las redes, un compañero amigo de Nati Quinto, de La Boca Resiste y Propone. Así que la negra estaba muy, muy dolida. Y bueno, fueron dos explosiones que se dieron en el incendio de una perfumería, bueno, muy cerquita de lo que es Corrientes y Escalabrini Ortiz. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Ojalá se haga el peritaje, Manu, de qué es lo que pasó. Siempre cuando hay incendios está, ¿no?, la pregunta de cómo ocurrió, la causa. Tenemos, bueno, muy cerquita Iron Mountain, ¿no?, que ya han pasado más de 5 años, que no hay justicia. Así que a mí me gustaría saber, porque es un momento raro que se está viviendo, donde ayer veía un tuit que decía: no habrán querido prender fuego para cobrar seguro. Yo, sinceramente, creo que son especulaciones. Uh-huh. Pero me gustaría que haya peritajes para saber qué es lo que pasó ayer en Villa Crespo. Pero convengamos, un incendio muy complejo porque era la parte, la planta baja con sótano de un edificio de 14 pisos. Así que actuaron, hubo una primera explosión, luego entraron Ariel y Maximiliano y ahí fue la segunda explosión donde no solamente murieron estos dos bomberos, sino que también hay muchos heridos. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a estar retomando toda esta información y, por supuesto, la agenda propia de La Gráfica. Ni una menos, vamos a estar tomándolo con Úrsula Asta, conductora de Feas, Sucias y Malas, también columnista aquí en Punto de Partida. Vamos a hablar de créditos que se han lanzado ayer desde el Ministerio de Producción para cooperativas de trabajo. Es un planteo que, bueno, se viene haciendo desde el sector. Lo hemos sacado el lunes a Leo Duba de Gestara, porque ha salido una solicitada en Tiempo Argentino. Así que, bueno, en el día de ayer hubo un acto. Matías Culfas, ministro de la Producción, lanzó esta línea de créditos para cooperativas de trabajo. Así que por ahí y otros puntos vamos a estar yendo hoy en Punto de Partida. Manu Rivas, ahora sí, todo suyo. Muy bien, vamos a empezar con música, como hacemos habitualmente en Punto de Partida, pero siendo miércoles vamos a poner unos boleritos, como ya acostumbramos acá en el programa. Y vamos a empezar con un pedido de Carlos Albizu, que ayer mientras escuchábamos rock and roll me manda un mensaje y me dice: este anótalo para mañana. Y que los que vienen después hagan cola con distanciamiento social, dice, pidiendo temas. Así que me dice: mira, te quiero pedir un bolero que lo canta José Feliciano en su disco Señor Bolero. El tema es Somos, y la letra es escrita por un argentino, Mario Clavel. ¿Qué decir de José Feliciano? Un artista puertorriqueño-estadounidense, atravesando sus 74 años en este momento. Un artista no vidente de nacimiento, pero que compuso más de 600 temas, considerado un virtuoso en la ejecución de la guitarra y además un virtuoso compositor también. Lo vamos a escuchar con el bolerito que nos proponía Carlos Albizu, que se llama Somos, y suena así. Thank you. sé del mundo, del tiempo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida.